Popular Che Guevara. Como Violeta o como el Che. Comunicación y cultura para todos y todas. Y volvemos al aire en este que es el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una experiencia única en la radiofonía argentina, ya que se repite, se replica y se hace, se construye desde varias radios populares de todo el país. Ayer estuvieron los compañeros de La Rioja, que ellos están cada 15 días los lunes, le mandamos un saludo, y mañana van a estar desde Córdoba, Zumba la Turba. Jueves, la retaguardia de provincia de Buenos Aires, o capital. Y el viernes, bien lejos acá de estos pagos, desde Jujuy, tenemos a Radio Pueblo. Radio Pueblo de Jujuy. Espero que Fernando Tebelé no se enoje, diríamos, porque no sé, te digo la verdad, no sé si capital o provincia de Buenos Aires. Me imagino que, el ego porteño a lo mejor nos va a cuestionar después, que no sabemos dónde está o si es lo mismo capital que provincia. Para mí es todo lo mismo, está ubicado dentro. Buenos Aires, lo mismo. Sí. Junín. Sí, lo de Junín se van a enojar. Caballito. Y se van a enojar a lo mejor lo de Junín, pero Azul. Están todos ahí, diríamos. Que Boedo. Yo lo asocio con el fútbol, entonces la Liga 9 de Julio. La Metropolitana B es todo eso, diríamos. Ah, vos estás en el conurbano, yo me fui para provincia. Ahí va. Está, no. Pero bueno, no sé, se enojarán, no importa. Bueno, saludos a la Saludos. Radio para que se enoje. Un abrazo fraterno desde Rosario, Radio Popular Che Guevara, dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, en este programa que justamente es el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y la verdad que estamos todavía medios ahí con la situación que se está dando en nuestra ciudad, en el barrio República de la Cesta. Se está reprimiendo en estos momentos, se está desalojando a vecinos de toda la vida, a vecinos que, como dije antes, están vulnerando derechos humanos en estos momentos desde parte de la provincia de Santa Fe, desde la Municipalidad de Rosario. Se está vulnerando el derecho a la identidad, el derecho a la vivienda. Recordemos también que, ya que va abriendo esta nueva columna, ya invitando Lo al Colo, ya si Guille agarrás si querés el micrófono, digo, tiene que ver también con lo que vamos a hablar, con el tema del extractivismo, de lo socioambiental en la zona, en nuestra zona, de lo que es la inversión inmobiliaria especulativa, sobre todo, porque bueno, también el proyecto que hay, digamos, gentrificación. De gentrificación y de no es un desalojo, si quiere más, digamos, sino que está asociado también a la instalación de esto que hablan de urbanización, pero tienen que ver con una Rosario para determinados sectores sociales. Tiene que ver con seguir ampliando lo que es el polo biotecnológico en la zona. Que tiene que ver también mucho, ahí está ubicada en esa zona está ubicada lo que vamos a decir la ciudad universitaria, que tiene que ver también mucho con eso. También sí, con la elitización de la universidad, vamos a hablar, porque es otra cuestión. La facultad, la Universidad Nacional de Rosario y la facultad que está ahí de ciencia política, relaciones internacionales, psicología, ya cada vez van menos las hijas e hijos de trabajadoras y trabajadores, sino que es una facultad cada vez más selectiva, cada vez más restrictiva, en donde los pibes laburantes precarizados no pueden sostener un estudio. Digo, esa zona está tasando y bueno, también tiene que ver mucho con eso, con la idea de desalojar para hacer proyectos privados para determinados sectores sociales. Y los medios masivos de comunicación, cuando daban la noticia, era de qué lindo que va a quedar el barrio, claro, mostrando ahí las proyecciones futuras, lleno de jacarandá. Es muy lindo el jacarandá, ¿no? Con esa florcita, como decía Mariana Walsh, celestes, violetas. Y hoy en estos momentos, nunca se le dio cara a los vecinos que vivieron ahí toda su vida. Así que realmente es muy triste esta operación sistemática. Es terrible lo que está pasando hoy en nuestra ciudad. Bueno, estamos acá con un invitado especial. Se viene, lo que es la jornada, la marcha mundial de lucha contra Monsanto Bayer en la ciudad de Rosario, pero bueno, es a escala global. Vamos a hacer un corte. Disculpen la desprolijidad, pero tenemos una comunicación telefónica en vivo. Me parece que es Daniel Berretoni, que es periodista también de nuestro espacio y de Aire Libre. Daniel, ¿me escuchás? No me escucha nadie. Daniel, hola. Sí. Bueno, nos escuchá Daniel, estamos transmitiendo en vivo para el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y queríamos, bueno, que nos cuente ya la audiencia y nosotros estamos al tanto de la situación. Que nos cuente un poco ahora cómo está todo. Acá realmente la policía está tirando, está reprimiendo de una manera vergonzosa, está matoneando, porque esa es la palabra, están matoneando a la gente, porque en este momento quieren desalojar, sin orden, los vecinos en este momento ¿cómo están pegando? ¡Fue una vergüenza! Bueno. Daniel, ¿hay algún medio cubriendo? Aparte de vos, de nosotros. Sí, hay otros, están llamando algunos, vinieron algunos de acá. Y después, bueno, hay distintas organizaciones aquí en la... Estamos siendo testigos realmente de una aberración. Esto directamente tiene que ver con Charo, tiene que ser el gobernador Lisi. Y por supuesto, le tiran a la gente que no tiene nada que hacer. ¿Qué hace, oficial? Es una vergüenza. Están tirando a la gente que están viendo por acá, no tienen testigos. Es esto directamente la intendenta Fein también se tiene que hacer cargo de esto y por supuesto la Universidad Nacional de Rosario. Hay gente llorando, gente corriendo por todos lados. La verdad es lamentable. Lo único que sabe hacer la policía es como matar gente. No hay muertos acá realmente, porque no saben por qué. Pero esto es lamentable. Otra cosa no pueden hacer. Realmente, bueno, para eso tiene el Estado, ¿no? Daniel. El intendente de seguridad, patrullero inteligente, tiene estas bestias acá haciendo barbaridades. Realmente una cosa que no tiene nombre. Daniel, ¿de la universidad y de la facultad se acercó a alguien o autoridades, organizaciones? No, no hay nadie, hay estudiantes acá. Y aquí estamos escuchando el diálogo entre un oficial y un vecino. Sí, acaba de decir, callate la boca, el oficial. A la gente que se acerca. Acá, si quieres, escuchamos a la vecina. Realmente, lo sentimos mucho realmente eso. Bueno, Daniel, seguimos en contacto para poder, bueno, para que nos sigan contando en vivo. Y bueno, de acá nosotros terminamos el programa y vamos a ver cómo podemos brindar también un apoyo y una transmisión en vivo ahí desde la zona. Difundan esto porque es vergonzoso. Sí. Y hacemos un llamado a las autoridades de la facultad que muchas veces se declaran progresistas, de pensamiento crítico, y la verdad que son tan cómplices como las fuerzas represivas. La universidad que está festejando los 100 años de la reforma, ¿no? Claro. 100 años de reforma para llegar a hacer esto. Esto es lo que está haciendo la Universidad Nacional de Rosario. Sí, Mónica Fey. La gente, por supuesto, está muy desencajada realmente que haga esto así, mostrándose. Y bueno, esto es lo que espera de aquí en más la democracia en la República Argentina, en Rosario particularmente. No se dialoga más, ¿no? Realmente que esto es el echar a vecinos que hace algunos que vienen familiares que hace 70 años que están acá de esta forma. Realmente es la demostración cabal de lo que, para quién sirve esta democracia y para quién sirve esta policía. Sirve para los grupos concentrados de riqueza, para los que hacen negocio inmobiliario, pero para la gente tienen palo y policía. Vamos a ver también si podemos comunicarnos con alguna autoridad de la universidad para que Franco Bartolacci, en este caso, dé explicaciones de lo que está pasando, porque también después cuando viene Rafael Correa, todos los progresistas supuestamente de la zona, o sea, se alardan de ser progresistas y en realidad son cómplices y responsables de lo que está pasando, porque son el poder político, en este caso el poder de la facultad, bueno, que hace... Mira, yo quiero que sea lo más claro posible. Usaron todos los medios represivos, todos los medios represivos, desde las escopetas, gases, garrotes, realmente una prepotencia que no tiene ninguna duda, aparte que no tienen absolutamente nada legal, digamos, están todos en contra de lo que tenía que haber hecho. Pero bueno, es lo que te dicen, escuchá, están tirando atrás. Están tirando en otro lugar. Bueno, Daniel, te agradecemos. Nosotros nos vamos a organizar para ver cómo podemos estar ahí también. Están adentro de un terreno, están tirando. Y hay sonrisa en la policía cuando te apunta y te tira. Es realmente interesante todo esto, ¿no? La misma actitud. Aparte, ayer también ayer presentaron un recurso de amparo en la justicia, y ya la semana pasada había un hostigamiento, no de esta manera, pero bueno, obviamente mucho más verbal, y bueno, terrible. Estamos escuchando en vivo todo lo que está pasando, Daniel, y en realidad estamos más un tanto asombrados y un tanto también calientes y con bronca. Bueno, vamos a seguir en contacto. Gracias por estar ahí, por esta comunicación, para sacar en vivo lo que está pasando en nuestra ciudad. Se está vulnerando derechos humanos básicos, como son el de la identidad, gente que vivió durante décadas en este lugar y hoy con una topadora, con gases lacrimógenos, se los quiere sacar. Se está vulnerando el derecho humano a la vivienda, y esto está pasando, como bien dijiste vos, un 15 de mayo del 2018 en nuestra ciudad. Nosotros seguimos acá. Gracias. Nuestro programa, un abrazo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas.